El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, bienvenidos al repaso de la mejor música internacional en su tercer episodio, comprendiendo los meses de julio a septiembre. Un programa donde la música supera las palabras, ya que toda la información extra la podés encontrar en la web. Y si algún tema te gustó y querés volver a escucharlo, a partir de este jueves el programa lo encontrarás en www.orejasaluniverso.com. Y ya están publicados los programas anteriores correspondientes al primero y segundo trimestre. Y comenzamos ya con Passengers por Kasabian, una banda británica que nació en Leicester en 1997, sacando su primer álbum recién en el 2004. Desde entonces editaron 8 álbumes, incluyendo el último, del 5 de julio, intitulado Happenings, con una duración total de 28 minutos, el más corto que han hecho a la fecha, llegando al puesto número 1 en Inglaterra y Escocia. Nobody's getting out alive, I say, oh, you. Only passenger on his ride, I say, oh, you. Seguidamente, y de la misma fecha, 5 de julio, nos encontramos con una banda veterana, desde Amsterdam, Focus, conocidos por su super éxito Hocus Pocus, y que tuvo en su origen la presencia del guitarrista Ian Ackerman. Quienes sí continúan en el cuarteto son dos miembros originales, Trish Van Leer en flauta y teclado y Pierre Van Der Linden en batería. Su último álbum es el 12 y es el 12º de una extensísima carrera y tiene la portada hecha por el famosísimo Roger Dean, autor de las tapas icónicas de Yes y muchos monstruos de la psicodelia. El disco pareciera haberse hecho en 1969, que es cuando se juntaron, y nada parece haber evolucionado en su música, que para quienes no lo conocen puede resultar interesante, y para los que sí han seguido su carrera es algo deprimente. Pero no soy nadie para juzgar y el doctor Orejas me dijo que lo teníamos que pasar, así que acá va el tema Fjord Focus. se formaron en 1983 en Vermont, Estados Unidos, y su miembro más conocido es el muy prolífico Trey Anastasio, que ya lleva 12 álbumes como solista. Estamos hablando de Phish, P-H-I-S-H, que el 12 de julio editó su 16º disco, Evolve, y lo que vamos a escuchar es Oblivion. We'll be right back. Dear Tick proviene de Providence, Rhode Island, Estados Unidos, y se formaron hace 20 años. Y su noveno álbum del 12 de julio se llama Contractual Obligations, y es un EP de 8 temas que se grabaron mientras hacían el disco anterior del 2023, Emotional Contracts. Por lo visto, están bastante fijados con los contratos, y lo que vamos a escuchar es The Last Book on the Shelf, el último libro en el estante. es una tribu nativa de Estados Unidos que significa gente de la piedra erguida y que se encuentran aún en Nueva York, de donde surge esta banda. Pero también es un grupo formado en 1997 que en julio editaron su álbum número 17, cuyas influencias están en el rock psicodélico, krautrock, electrónica, noise rock y minimalismo. Vamos a escuchar Reason to Hide, Razones para Huir, y el nombre del disco es Expensive Air, Aire Caro. We'll be right back. conectas al universo.